conozco mis errores. Por mi culpa te he perdido. Esperaba tus reproches, pero no dijiste nada. Tu mirada y tu silencio me dolió más en el alma. Te sabías traicionada. Aún así, tú lo callabas. Ahora estoy pagando todo el daño que te hice. Me lamento y no imaginas lo que ahora estoy sufriendo. Las noches me despierto, te busco y no te encuentro. De mi cama se ha borrado la silueta de tu cuerpo. El destino nunca falla. Con creces se las cobra. Yo te pido me perdones, aunque no tenga tu amor. Ahora estoy pagando todo el daño que te hice. Me lamento y no imaginas lo que ahora estoy sufriendo. En las noches me despierto, te busco y no te encuentro. De mi cama se ha borrado la silueta de tu cuerpo.